51-7011. Bien, don Polo, ¿usted se va a animar a dar los caminos de la radio? Bueno, sí, es muy fácil. A ver, ante todo, buenas tardes. Muy bien, Polo. No me dejó hablar. Yo lo presenté y no dejé saludar. No me dejó hablar. A Matías tampoco. Ya le gustó, bien. Acá con Matías estamos también en la trinchera marinera. Estamos en un pocito de zorro, pero intento en la trinchera más cómodo. Bueno, los caminos de la radio para comunicarse con nosotros es muy fácil. Por empezar, tiene el teléfono, ahora con los celulares que anda todo el mundo. 4755-9062 o 4755-0479. ¿Puede repetir, por favor? 4755-0479 o 4755-9062. Bien. ¿A dónde nos mandan un correo electrónico? Eso es por teléfono. Por teléfono, claro. Aquellos que quieren hablar, mandar un mensaje, saludar a los veteranos, hacer una crítica, una sugerencia, una propuesta, que nos propongan temas para tratar en otros programas, siempre sobre el tema Malvinas. Aquellos que tienen la computadora a mano y quieren mandar un mensaje, entran a Yahoo y ponen lagesta.malvinas@yahoo.com.ar y nos mandan el mensaje que vamos a leer al toque. Los que tengan Facebook no solamente van a poder escuchar el programa, sino verlo. ¿Qué tienen que hacer ahí en la lupa esa de dice buscar? Ahí ponen Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Y ahí van a ver a nosotros en el programa, van a poder participar, mandar mensajes, que también se lo vamos a leer al toque. Así que son los caminitos de la radio, son muy, muy fáciles. Y si no, la radio. La vieja Espica. La vieja Espica. La Siete Mares. La, claro. Tonomac. Juan el Perlen. www.radioam610.com.ar. Justamente arbitramos los medios de consulta como Facebook e Internet, porque a veces las radios no tienen el alcance suficiente o hay condiciones de mal tiempo que evitan propagación y no se escucha bien, no se le puede sintonizar. En la ciudad de Buenos Aires, por los edificios y demás, hay mucha descarga eléctrica. Entonces entran a Internet y ahí, hoy los telefonitos tienen todo en Internet y es muy fácil comunicarse y mandar mensajes. Sobre todo, acá venimos a hablar bien de Malvinas, no a cuestionar cuestiones políticas. No tenemos nada que ver con nosotros. Nuestra razón de ser son nuestros veteranos de guerra, son los que se merecen todo nuestro homenaje, toda nuestra vocación y dedicación por el resto de los días. Ellos han dado testimonio de que estuvieron dispuestos a dar su vida por la patria, y eso es un valor que yo le diría no tiene valor. Sí, señor, no tiene precio. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de los personajes. Ahora sí. Hoy nos visita, en primer lugar, el conscripto clase 63, veterano de guerra de Malvinas, Víctor Manuel Villagra. Y ahora esperamos al segundo invitado, entonces no lo voy a presentar porque está castigado. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y bueno, felicitaciones y agradecerles por lo que hacen, ¿no? Que es reivindicar aquella gloriosa gesta de Malvinas. Vos, clase 63, tenías... Yo tenía 18 años cuando ingresé al servicio militar, fue el día primero de febrero del año 1982. Me enrolé en el Distrito Militar Buenos Aires, porque era de la Capital Federal. Y de ahí, bueno, me llevaron a mi instrucción, al CIFIN, Centro de Instrucción y Formación para el Infante de Marina, Parque Pereira Ola, Camino a La Plata. Ahí estuve todo febrero y casi todo marzo, y los últimos 3-4 días de marzo nos tocaron los destinos, después de la instrucción. En mi caso, me tocó baterías, pasando Puerto Belgrano al fondo, y dentro de baterías en el Vico, Batallón de Infantería Comando. Ahí ya llegué los últimos días de marzo, y bueno, pocos días más nos enteramos de que habíamos recuperado nuestras queridas Islas Malvinas. ¿Cómo estaba conformado el Vico? El Vico es un batallón que consta de 5 compañías, la compañía PM, a la cual pertenecí, la compañía Comunicaciones, compañía Antitanque, compañía Exploración y compañía Comandos y Servicios. No existía en la Infantería Marina por aquellos años una compañía que se dedicara a trabajar o manipular ametralladoras pesadas 12,7, porque no es un arma que utiliza la Infantería Marina. Si bien los batallones tienen 12,7 para defensa antiaérea, pero no existe una compañía que se dedique a trabajar con ellas. El infante anda siempre en movimiento y siempre utiliza armas de autotransporte. Hasta FAP llegamos, FAP o MAG, FAL, pistola, en ese entonces eran las 11.25, pero no semejante monstruo como la 12.7. Así que bueno, se conformó esa compañía en unos días nada más, poquísimos días. El 2 de abril nos enteramos a través de un televisor, y nos informaron obviamente en el casino de suboficiales, un televisor que estaba colgado en un ángulo y en un lugar relativamente grande, y ahí veíamos que en la Plaza de Mayo, como en distintas plazas del país, la gente se manifestaba con euforia por la recuperación de nuestras islas. Entonces, bueno, era una mezcla de algarabía, pero también de preocupación en los rostros de nuestros oficiales y suboficiales. Y nosotros como soldados, y en mi caso más como soldado nuevo, más incertidumbre todavía, ¿no? Claro. Lo que tiene de particular la Marina es que incorpora 5 veces al año, y yo era primera tanda, eso. Primera tanda 63, y cuando en el SIFIN éramos todos primera tanda, y ahí había tucumanos, santiagueños, misioneros y porteños, y vayan tomando nota para ver la mezcla que después se logró. Cuando ingreso ya al batallón, estaban los 62, la segunda tanda 62, que se estaba por ir de baja, que eran del Chaco y del conurbano bonaerense, y también estaba la cuarta tanda 62, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Chubut. Es decir, imagínense ya todas las provincias que nombré. Y bueno, ahí obviamente nosotros 3 soldados solo fuimos a la compañía PM, porque originalmente era la PM. Obviamente el recibimiento que se le da a los soldados nuevos no es muy agradable que digamos, pero bueno, éramos los cola, y bueno, el derecho de piso, el famoso derecho de piso. Y a los pocos días vino la recuperación de Malvinas, así que ya se acabó el tema del cola, del púa, del potro, como se le dice. Y nos enteramos el 11 de abril, después de que mi madre me vino a visitar a mí el 10 de abril a baterías. De repente me dice: soldado Villagra, diríjase a la guardia, tiene visita. No entendía nada. Le digo: ¿visita? Pero bueno, cuando llego, una mujer que me abraza y llora, mi madre, que yo no quiero que vayas. ¿Que vaya a dónde? A la guerra. ¿De qué guerra me estás hablando? Parece que la vieja era del servicio de inteligencia, sabía más que yo. Le digo: ¿pero de qué guerra me hablas, vieja? Me dice: no, porque los ingleses van a venir. Le digo: pero pará, ¿qué van a venir? A decir, ¿vos miraste el mapa? ¿Dónde está Inglaterra y dónde están las Islas Malvinas? Olvídate, ¿qué van a venir? No, pero yo no quiero que vayas. ¿Que vaya a dónde, vieja? ¿A las islas? ¿Qué isla? Digo, bueno, vieron la desesperación de mi madre, me dieron 3 horas de horas, no días, horas de franco. Salimos en un colectivo verde, porque eran unos cuantos kilómetros para afuera, a Punta Alta, que es la ciudad civil. Y bueno, en Punta Alta, en el Bar Central, glorioso y querido Bar Central, existe, yo fui la otra vez, me clavé un pebete con jamón y queso y una gaseosa de la marca internacional imperialista, porque la verdad que ya estaba podrido de agua, porque uno se levantaba a la mañana, se lavaba los dientes, agua, el mate cocido era agua, al mediodía tomar agua, a la noche agua, y yo ya el agua ya basta. Encima de agua. Estabas en la marina. Encima estaba en la marina. Así que digo, no, bueno. Y este, y la traté de convencer a mi madre de que se quede tranquila, que, a ver, de tener que ir, hay soldados muchísimo más antiguos que yo. Que yo recién entré, es decir, que se quede tranquila. Bueno, se quería quedar esa noche, que ella quería hacer noche en Punta Alta, el sábado 10. Y le digo, mira vieja, no, porque yo no sé si mañana me van a volver a dar franco. ¿Quién soy yo para que me den franco? Es decir, tenía 10 días de batallón, y había soldados de adentro que hace 10 meses que no volvieran a casa. Claro. Y a mí me van a volver a dar 3 horas de franco. Le digo, así que volvete. Y el segundo motivo, al otro día era 11 de abril, era domingo de Pascua. Y el tercer motivo, que el 11 de abril mis padres cumplían años de casado. Y yo soy hijo único. Entonces, volvete, pasala con el viejo, que de alguna manera vamos a estar comunicados. Bueno. Cuando ella el 11 de abril, después de viajar toda la noche, estaba llegando acá a Parque Centenario, a Caballito, que es el lugar donde yo salí, el próximo invitado, no vamos a dar el nombre, exacto, el próximo invitado, sorpresa, que llega tarde, obviamente, que ya después me ve, así que, su oficial a cargo de la tropa, convoca en el casino de suboficiales a los 90 hombres que tenía la compañía, y nos informa de que la compañía había sido designada como la única compañía en la historia de la Infantería de Marina que iba a trabajar, ellos le llaman así, con ametralladoras pesadas antiaéreas 12,7. O sea que vos nunca habías visto una en su momento. No solamente yo, todos los soldados no lo habíamos visto nunca. Porque un arma de dotación. Yo traje una vaina, no traje una munición entera. Ah, bueno. A ver si la podemos tomar. Sí, sí, se nota. Sí, sí. Si la medimos con los dedos, solamente la vaina tiene más de 4 dedos, con la ojiva. Estamos hablando de una lapicera, una birome, más o menos de ese tamaño. Entonces, nos dice así, que tenemos el orgullo y el honor de haber sido designados como la única compañía en la historia de Infantería de Marina, al adorno, pero mejor que un gourmet de plato. Y después levantala ahora. Claro, entonces nosotros no entendíamos nada, y cuando digo nosotros, no solamente los nuevos, sino ninguno. Claro. Y claro, yo pensaba, nunca ni siquiera movía los labios por las dudas. Yo digo, a ver, el orgullo y el honor lo tendrás vos, que elegiste la carrera militar, y yo qué tengo que ver en esta. A la vuelta de Malvinas, ese orgullo y ese honor, desde ese momento, lo llevo conmigo, y estoy orgulloso de haber pertenecido a esa compañía. Pero bueno, en el momento, uno no sabía nada, y siguió dando su charla, su informe, donde nos decía, es muy probable que muchos de nosotros no vuelvan. Epa. Muy alentadora. Sí, pero a ver, yo lo quiero horrores por su sinceridad, por, como se dice, batir la justa. Es muy probable que muchos de nosotros no vuelva, y si alguien no se encuentra en condiciones físicas o psíquicas de afrontar eso, que me lo diga acá, y no que me lo diga en el campo de batalla. Mañana, lunes, en formación, espero la respuesta. Desaparecer. Y cuando en la Infantería Marina se dice desaparecer, no tenés más de 10 segundos, tiene que dar nadie. No sé, por la ventana, por la puerta, pero volá, desaparecer. Obviamente ese domingo, por mi cabeza iban y volvían ratones, rata, cucaracha. Yo tenía que dar una respuesta. Hice un pequeño análisis propio y digo, bueno, a ver, si es un arma nueva para todos los soldados, da lo mismo tener 2 meses de servicio militar que 10 meses de servicio militar. Claro. Y preparados con FAL, habíamos estado, obviamente los más antiguos, con mucho más adiestramiento, y yo en el SIFIN hice el curso de lanzacohetes, salí tercer tirador del grupo, Entonces, digo, yo quiero seguir aprendiendo y quiero ir, quiero formar parte de esto. Mis otros dos compañeros también, por suerte los tres volvimos. Y así fue como el lunes dimos la respuesta, nos llamó a los tres aparte y nos dijo: señores, miren que un batallón no es como una casa que uno cierra y se va de vacación y cierra todo y se va. Tiene que quedar gente en el batallón para cumplir funciones, misiones. Va a haber tarea para desarrollar dentro del batallón. Si ustedes dicen de quedarse, cero problema, no va a haber ningún tipo de represalia hacia ustedes porque son nuevos, es entendible, tienen 2 meses y moneditas de instrucción, así que les vuelvo a preguntar. Yo volví a dar la respuesta, que quería ir, me preguntó el por qué, le di los motivos, los aceptó, dijo listo, formarán parte de la compañía. Y así fue como se formó la compañía, así que ahora que el invitado diga cómo se formó. Muy bien, entonces vamos a proceder a presentar al invitado Romorón. Sí, vamos a hacer claro, no sé qué excusa pueden poner para llegar tarde. No vamos a decir que tuvo problemas de tránsito. No, jamás. Salió a las 4 de la tarde. Bien, se encuentra con nosotros el suboficial mayor retirado, Humberto Simón Enríquez. Infante de Marina. Infante de Marina, al cual saludamos con mucho cariño. Entonces era suboficial primero y encargado de la compañía de ametralladoras pesadas 12,7. ¿Correcto? En realidad era encargado de la compañía PM. PM. Que ahí nomás después se transformó en eso nuevo. Bueno, gracias por venir, Enrique. No, es un gusto tenerlo con nosotros. Así que bueno, acá le está haciendo el reportaje de Villagra, está preguntándole cómo se formó. La verdad que fue una cuestión bastante confusa, porque todo el mundo pensaba de que la recuperación de Malvinas era eso y nada más. Nunca más se pensó en quedarse allá y que esto se iba a prolongar. Así que yo el día 2 de abril, cuando voy llegando a la mañana para el cuartel, me encuentro con el jefe de base, de la base de batería, Capitán Welch. Había embanderado toda la base y hemos trabajado mucho tiempo juntos, así que me conocía bien, y me grita desde la puerta del comando de la base: Enrique, recuperamos Malvina. Y yo le dije: señor, ¿van a venir? No, están a 9000 kilómetros de distancia, no vienen, los ingleses no dejan el guante en el suelo. Tal es así que a los 2 días, a las 11 de la noche, me llama el jefe de compañía, que me presenta en la unidad, y me da la orden de que teníamos que organizar una compañía. Hasta ese momento no se sabía de qué, una compañía. Y nosotros teníamos una compañía de policía militar con 85, 86 hombres. Formar una compañía de tiradores o una compañía aparte necesitaba por lo menos 40 o 50 hombres más. Así que me preparé a organizar una compañía de tiradores. Y sobre la base de la compañía de tiradores, al otro día me dice: vamos a hacer ametralladoras pesadas. Así que hice el requerimiento del personal y él empezó a hacer el requerimiento de material. Y yo a planificar el modo de trasladar todo ese material y la tropa, porque esto no es cuestión de los armamos y nos vamos. Acá hay que pensar que hay que una cantidad de bagaje, de cosas que hay que llevar, y todo eso tiene que ir rigurosamente embarcado, pesado, medido, para que ocupe un espacio y el transporte se encargue de ubicar bien eso y que eso llegue a destino y en forma ordenada. Así que empezamos a trabajar en eso, que fue una tarea bastante complicada. Mientras tanto, yo a los cuadros le había ordenado que alistaran la compañía, por lo menos con la parte individual de ellos, o sea, que se preparen el equipo, la ropa, que seguramente íbamos a ir para el sur. Malvinas, probable, es lo más probable, pero hasta ahí no lo sabíamos. El día 5, ya definitivamente me dan la orden de ametralladoras pesadas 12,7, una compañía completa, 27 ametralladoras pesadas, y había que alistarlos. Y aparte, que sí íbamos a ir a Molina. Ahí ya teníamos una precisión por la forma en que nos estaban dando la orden de armarnos. Ya sabíamos que a cubrir posiciones en el sur no íbamos a ir. Seguramente era Malvinas o Georgias. Así que empecé a alistarme en esas condiciones. Y el problema era, tenía gente nueva, gente que venía, cocineros, peluqueros, enfermeros, del batallón. El batallón entero andaba detrás mío porque quería ir. Todos los concretos andaban, lléveme. Por la euforia que había en ese momento, lógicamente ellos no pensaban de lo que es o lo que significa una guerra. Y bueno, esa euforia les dio a ellos el coraje de decir, bueno, vamos, probablemente vamos a visitar Malvinas y volvemos. Así que cuando yo hago la evaluación, es directamente enfrentarlo con los ingleses, es ir a combatir, no es ir a quedarse y volver. El inglés no es de quedarse con el guante en el suelo. Así que lo reuní a la compañía y les dije domingo 11 que nos estábamos preparando para probablemente ir a Malvinas. Y el material no era dotación del batallón. No, todo nuevo tenía, todo afuera, todo venía, todo el equipamiento para las 12:07 y aparte el uniforme que íbamos a tener en Malvinas, todo diferente. ¿Y cómo hizo la instrucción para el tiro con la ametralladora? Bueno, ahí hice una planificación con el jefe de la compañía rápidamente, ¿no? Porque había que primero orientar la instrucción en base a que iba a ser una compañía de ametralladoras. Primero tenían que conocer el arma y hacer el tiro, o sea, el conocimiento del arma y el tiro. Y después el adiestramiento, para que ellos supieran cómo manejarse con eso. El adiestramiento no es solo ir y tirar, sino es saber entrar en posición, saber hacer una posición de combate. Le hago esta aclaración, el público ya lo sabe, pero yo soy contador público. Entonces, va a tener que aguantarme. No, alguna favor. Pregunta. ¿La ametralladora la maneja una sola persona o son dos? No. Cuatro. Sí, me imagino por el tamaño, ¿no? Claro. Son cuatro hombres. Es un apuntador que es el que tira, un cargador que es el que está poniéndole la vaina, la banda de municiones a la ametralladora y viendo que no se quede sin munición la ametralladora. Y un auxiliar que es el que se encarga de cargar las bandas que van el abastecedor, fabricar la banda. Claro. Y el jefe de pieza que es el que está mirando el terreno y le está diciendo dónde tirar al apuntador. O sea, ¿qué distancia tira eso? Y esta está dentro de los 1500 2000 metros. 1500 metros ya para ver es más difícil. Sí, a 1500 metros, 1800 metros es un tiro efectivo con buena visibilidad. ¿Y está para cualquier tipo de combate o es solamente para aéreo? Inicialmente esta ametralladora está diseñada para el tiro para el combate contra helicópteros. Uh-huh. Y también contra algunos vehículos blindados de poco blindaje, porque tiene una munición trazadora y tiene una munición perforante. La trazadora es la que va marcando el rumbo de la ametralladora, porque lleva una llamita detrás, y la perforante es una que viene dentro de la ojiva, hay una de acero más chica. Entonces cuando pega el proyectil en el casco de un vehículo liviano, el resto del proyectil que está dentro perfora por inercia. Más o menos como la munición de un tanque, el funcionamiento. Más o menos, lo que pasa es que la munición del tanque es explota una carga y esa carga sale por un orificio chiquito de la punta de la bala y eso genera una concentración de fuego que supera los casi 5000 grados, suficiente para perforar. Ese es un agujerito chiquito que hace y perfora, y lo que entra adentro se transforma casi en 1000 grados de calor, que hace que explote todo lo que está adentro. Esa es la función del proyectil antitanque. No este otro que es perforante, que es de de menor esfuerzo. Y la otra orientación al adiestramiento de ellos estaba dirigida justamente a que ellos perdieran la confianza, perdieran el miedo, claro. que supieran controlarse y manejarse. Y esto no se hace en un día. No es una cuestión de decir, bueno, les vamos a enseñar que no hay que tener miedo. Primero, el hombre tiene que tenerse confianza. La confianza empieza cuando adquirió los conocimientos suficientes con su arma y la transformó en algo propio de él, dentro de él. La otra es la preparación que le estábamos dando con el adiestramiento, y la otra era la parte psicofísica, que era la exigencia física al máximo de lo que ellos pudieran rendir, para que ellos se conocieran hasta dónde eran físicamente capaces y pudieran tener el manejo de su energía. Y la otra, psicológica, era el trato riguroso para fortalecerlos a ellos, para que ellos aprendieran a dominarse, aprendieran a controlarse, porque iban a tener situaciones muy complejas y muy difíciles de resolver en ese momento cuando se le están tirando, y que uno lo que piensa más es cuidar la vida. Y por ahí el olor a la pólvora hace que uno se transforme de otra manera y pierda un poco el miedo y tome medidas desacertadas. Claro. Esa medida, por ejemplo, fue una, por ejemplo, para poner un ejemplo, la que tomó el subteniente Baldini. Él con la euforia y la bronca porque le habían matado a un soldado y agarró el fusil de uno de mis soldados y salió de la posición gritando, creyendo que era Rambo, y ahí cayó. Esas actitudes son faltas de preparación. O sea, no lo prepararon para que el hombre pudiera observar, resolver el problema en el momento y no tomar ese tipo de iniciativa. Bueno, a eso apuntábamos nosotros con ellos. Psicológicamente, bueno, el trato que les di fue muy muy duro. No, la cara negra. Para que quede una idea, yo cuando empecé les dije: no quiero señoritas de mi compañía. Lo primero que les dije, ahora me arrepiento. Porque las mujeres son más jodidas, las he visto trabajando en el de uniforme. Y son mucho más jodidas, son más sangre fría. Lo han demostrado con el tiempo que son... Sí, son sangre más fría, piensan menos y actúan más. Bueno, lo importante era que ellos pudieran resolver situaciones que se le iban a plantear, y era muy probable que en algunos lugares tuvieran que actuar en forma individual y por propia iniciativa y resolver ellos los problemas. Y así se dio en varias oportunidades. Una de las cosas que yo les dije cuando los reuní: nos vamos a medir con uno de los mejores ejércitos del mundo y vamos a pelear, no son los chilenos, y es muy probable que muchos de nosotros no volvamos. O sea, esa era la arenga, de alguna manera, para insertar una espina de coraje, una espina de espíritu de cuerpo, para que ellos se sintieran mejores. Sabían que se iban a medir con uno de los mejores ejércitos y se midieron con uno de los mejores ejércitos, y de igual a igual no eran tan mejores, eran casi igual que nosotros. ¿Cómo fue ese proceso para formar los equipos? Porque digamos que cada ametrallador es un equipo de trabajo. Es un equipo. ¿Qué tuvo en cuenta para decir, bueno, este tipo va a funcionar bien con este? No, no, tiene que funcionar los cuatro. Por supuesto, bueno, esa es una preparación que nosotros tenemos militarmente, en la cual por la forma de ser del soldado, por la cara inclusive, por las actitudes que tiene, uno sabe hasta dónde puede andar y cuál es el nivel que tiene para asimilar las cosas y poder resolver algún problema. Entonces, en ese sentido, uno va eligiendo y dice, bueno, para que sea jefe está en condiciones de hacerlo, es bueno tirando, bueno, lo pongo de apuntador. Ahora, no solo tiene que ser el jefe el que yo designé, es muy probable que en el momento del combate tengan que rotar. Reemplazado por otro, claro. Y esa rotación también se las hice hacer para que cada uno estuviera en condiciones de ser apuntador y de ser el jefe también. Acá caía uno y el otro tiene que reemplazarlo. Así que esto es una sucesión de cosas que... O sea, cada uno tiene que saber más de una función. Más de una función. Tiene que haber confianza plena entre los cuatro. ¿No? Por supuesto. Acá y eso los equipos de decían que son cuatro efectivos por cada ametralladora. Así es. ¿Tienen digamos, banco de suplentes, por decirlo de una manera? No, no hay suplente. No hay suplente. Cayó uno y... Y ahí quedan tres. Se cargo el otro. Tres, y... de dos, de uno. Yo siempre digo, ¿no? Yo, por suerte, hace años que voy a dar charlas a los colegios, primarios, secundarios, universidades, y yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Bueno, que nosotros éramos cuatro, y recuerdan que yo abrí la charla con la cantidad de provincias que estábamos. Yo soy hijo único, que también se los dije, pero a partir del año 82 tengo tres hermanos que me dio la vida, y uno es chaqueño, de Presidencia de la Plaza, René Cóceres. El otro es correntino, de Alvear. Y el otro es un cordobés de Río Cuarto, hoy es mi compadre, padrino de mi segundo hijo. Y en realidad, cuando uno habla de que la ametralladora funcionaba con cuatro, nosotros nos pusimos objetivos. El primer objetivo que nos pusimos entre los cuatro era... ¿A qué fuimos? ¿A qué vinimos a Malvinas, muchachos? A defender el pabellón nacional. Entonces teníamos que defenderlo. El primer objetivo. El segundo objetivo era que por la península de Camber, que fue el lugar donde nos tocó montar la ametralladora, no ingresaran los ingleses. Y no ingresaron. Y el tercero era volver los cuatro sanos y salvos, porque atrás de nuestro hay una familia. Y yo quería conocer a los padres o a la hermana o al primo del chaqueño, del correntino, y el correntino quería conocer a mi mamá, y bueno, y los tres objetivos los cumplimos. Defendimos el pabellón nacional, por la península de Camber no entraron, y los cuatro volvimos. Y siempre le digo a los alumnos, le digo, a ver, y pero ¿saben por qué cumplimos los tres objetivos? Porque en realidad no éramos cuatro, éramos uno. Esa unión hizo que seamos solidarios, que seamos compañeros, que cuando uno flaqueaba, porque en esos momentos cualquiera podía flaquear, los otros tres estamos ahí, porque mañana me podía tocar a mí, y si había que calentar un guiso, bueno, uno se encarga de eso, el otro queda al pie de la ametralladora y el otro está cumpliendo otra misión, todo en el bien de los cuatro. Y así cumplimos los objetivos. Y cuando le pregunto a los alumnos, ¿cuántos son en el grado? Quinto grado, ¿cuántos son? 22. Digo, bueno, chicos, ustedes no tienen que ser 22, tienen que ser uno. Porque el gran objetivo de ustedes es pasar a sexto. Y qué lindo que pasen los 22. Y no que el año que viene en el patio se encuentren 20 en sexto y 2 en quinto. Y están en el mismo patio, en el mismo recreo. Porque esos dos, ¿cómo se van a sentir? Mal. Y ustedes 20, bien. No se van a sentir bien, se van a sentir mal también, porque dejaron algo en el camino. Entonces ayúdense entre ustedes para que los 22 pasen. Que los pibes te miran, qué sé yo, no sé si a alguno le queda, yo creo que sí. Sí, les queda. Yo creo que sí. Y bueno, ese es el espíritu de los cuatro representado en 27 ametralladoras, ¿no? Yo creo que todos trabajamos de la misma manera. ¿Eran 27 ametralladoras? 27 ametralladoras. Distribuidas en distintos puntos de Malvinas, no estábamos todas juntas, cuidado. Eso iba a ser justo mi pregunta. Cuando llegan a Malvinas, ¿cómo se distribuye en toda la compañía? Llegamos en dos grupos. Claro, el tema era que nosotros ya con el jefe teníamos la idea de que Dachari, probablemente, ¿no? Dachari. Con Dachari. Sergio no, Andrés Dachari. No íbamos a estar reunidos. Porque sabíamos, era demasiado volumen de fuego para reforzar un batallón. Por más que el batallón nos distribuyera en distintos puntos, era mucha boca de fuego. Y ese era el miedo que teníamos, porque íbamos a perder de alguna manera el control. Y cuando llegamos a Malvinas, el primer grupo que llegó recibió allá las ametralladoras, que fui yo. Ah, las ametralladoras llegaron a Malvinas. A Malvinas, o sea, en el continente no vieron nunca. No, sí, entrenamos. Allá sí, pero no con las que usaron allá. Las ametralladoras que teníamos allá, que eran más viejas. Ah. Así que cuando yo recibo las ametralladoras, las organizo y el bagaje que me llegó también lo empiezo a distribuir. Había, por suerte, había dividido los cajones, un cajón para la primera, un cajón para la segunda y otro para la tercera. Ahí tenían faroles, tenían pala, tenían herramientas, un montón de cosas. Cuando dijiste primera, segunda y tercera, sección, ¿no? Secciones. Y después recibí las cajas de racionamiento. 15 días de racionamiento por hombre, una caja de 15 raciones hoy para cada hombre tenía en mi poder. Y eso es lo que le entregué a ellos. O sea que nosotros podíamos estar sin que nos dieran de comer 15 días. 15 días. Comer con eso. Pero esa, la orden era no tocarla hasta empezar a tener la necesidad. Porque por ahí en el combate quedábamos aislados y ahí íbamos a necesitar esa ración. De hecho, muchos quedaron aislados, ¿no? Sí. Después de que hacen cabeza de playa en San Carlos, hay muchos que quedan aislados. La retaguardia se transformó en. Yo quedé con ración COI a comer el tercer día, ya con mi ración COI, claro. Porque estábamos bajando de London, que habíamos ido a ayudar a llevar todos los elementos a London. Hicimos noche en London, el otro día bajamos y nos agarra la noche en Camber, en un galpón muy grande. Y no nos ponía a cocinar si no había rancho. Uh-huh. Entonces sí, había que usar la ración COI, ahí sí, abrir la lata y qué sé yo, esa noche. Después, ya cuando tomamos posición en Camber, ahí nos encontramos con gente del BIN-2. En las tres ametralladoras de Camber quedamos a cargo del BIN-2, ya no éramos más Vico. Es más, hasta el día de hoy, dicen, las 12.7 del BIN-2, mentira. El BIN-2 no tenía 12.7. Pero eran esas tres. Pero claro, como nosotros, 12 soldados y un cabo segundo, quedamos en el grupo donde estaba el BIN-2, éramos todos del BIN-2. Las órdenes superiores las recibíamos del BIN-2. ¿Y en esa zona quién estaba a cargo? ¿El BIN-2? El BIN-2 estaba teniente, no sé de qué, un tal Gasolo. Teniente Fragata. Gasolo, sí. Gracias. Ahora, cuando llegamos a Malvinas, nos agarra, o mejor dicho, llega el comandante naval, y él es el que nos da la orden de que la compañía se iba a disgregar, que le íbamos a asignar una sección al batallón 5 y una sección al regimiento 25 y otra al regimiento 7. Hasta ahí sabíamos eso, no sabíamos dónde estaban. Cuando nos dicen esto, el jefe de compañía dice, bueno, nos vamos a tener que dividir los tres. Yo, el jefe y el segundo jefe de la compañía. Dice, yo me voy a ir con el ejército, y yo no tengo problema de ir con el ejército porque yo he trabajado con el ejército, sé manejarme con las formas que tiene el ejército de actuar. No, dice, yo tengo mi hermano, yo me voy a ir, es militar del ejército, así que yo voy a, me entiendo con el ejército. Y el teniente Otero, que era en ese entonces teniente de fragata también, lo designó para que fuera al regimiento 25 y a mí me designó para ir al batallón 5. Así que ahí dividimos todo, entregamos la sección que quedaba en el aeropuerto con el regimiento 25 y yo, junto con la sección mía, la que iba al batallón 5, la destaqué antes con helicópteros, con el helicóptero de la prefectura. La trasladaron a donde estaba el batallón 5, que era en la zona de Zapper Hill y Moviru. Y la otra sección se fue conmigo y el jefe hasta el cuartel de los Royal Marines, donde yo despido a la sección del teniente de Achari. Les dije que tuvieran buena suerte y yo me crucé a donde estaba el batallón. Ahí ya perdí el contacto ya prácticamente con todas las otras secciones. ¿Nunca más se volvieron a juntar ustedes tres? No, yo me junté así de casualidad con algún soldadito en el pueblo, cuando fui una vez que fui al pueblo, pero sí me enteraba de las cosas que estaban pasando, porque a veces había el teniente Aquino, que sabía salir a repartir con la comida, por ahí se encontraba con alguna compañía y me traía noticias. Así me iba enterando de algunas cosas que estaban pasando, qué pasaban ellos en el ejército, ¿no? Con el ejército. ¿Y cómo repartieron? ¿Qué cantidad de metralladoras para cada? 9 metralladoras. 3 grupos para cada. Igual, de las 9 que van para London, 3 nos abrimos. Claro. 6 quedan en London y 3 bajamos a Camber. ¿Con quién quedan en London? En London quedan el teniente de Achari con 6 ametralladoras reforzando el regimiento 7. Ok. En realidad lo que reforzó fue la compañía Bravo del Regimiento 7. A ver. Esa compañía es la que recibió el ataque del Para 3. Sí. Bueno, ahí está la... combate. Empieza el combate. El combate más duro estuvo ahí en el London. Si bien en el Templeton también fue muy duro, y en William, lo de Templeton y William estábamos mejor organizados. Teníamos una orden clara, habíamos hecho el reconocimiento del terreno, habíamos preparado el campo de combate, así que cuando el enemigo se encontró en ese lugar, le fue muy muy difícil poder hacer lo que hicieron con el Regimiento 7, que en el Regimiento 7 no estaban de esa manera organizados. Claro. Tenían otro tipo de organización, no se había podido dar una orden de combate clara, porque se les cambiaban las órdenes a cada rato al comandante al jefe del regimiento. Aparte era una compañía disminuida. No, estaba bien, la cantidad de gente estaba bien. No había problema. El problema era la falta de organización, la falta de órdenes claras y la improvisación que había. Porque imagínense que el jefe de regimiento le habían dado un sector para cubrir, y en un momento determinado le cambian el sector, tiene que modificar todo lo que había planificado, las posiciones que estaban haciendo, dejarle y hacer en otro lado. Claro. En un momento una de las compañías pierde el contacto y se vuelve al pueblo. En otro momento le dan la orden de sacar la reserva que tenía y mandarla a otro lado. Todo esto es improvisación, y todo esto produjo quizás el desconcierto en la gente, que por eso... En todas las guerras ha habido esto, no es cuestión del Regimiento 7 solamente. Uh-huh. La gente que se desmoraliza huye, y los que quedaron combatiendo fueron los que no se desmoralizaron, y quizás porque estaban con sus cabos al lado o sus cuadros cerca, entonces esa gente se quedó peleando, y esa gente peleó hasta el final. Cuando se ordena el repliegue, mucha de esa gente no se enteró que se replegaron porque no les alcanzó a llegar la orden. Hay soldados de mi compañía, por ejemplo, de las 12.7, el jefe de compañía se replegó con un sector, mandó la orden para que les llegara a los soldados de que se replegaran, y no les llegó a ellos, no llegó la orden. Pues no podían pasar, el combate estaba casi cuerpo a cuerpo, claro. No podían alcanzar, así que ya esa gente no se podía desprender. Se fueron desprendiendo a medida que pudieron y fueron combatiendo en un combate retardante. O sea, se replegaban tirando y de esa manera se desprendieron. Tampoco debe ser muy fácil moverse con esa ametralladora, ¿no? No, la ametralladora, una vez que se ordenó replegarse, había que destruirla. En ese lugar se destruye y queda ahí. Porque ya en esas condiciones, la última instancia ya no era para trasladarla, y mucho menos cargar cuatro hombres un cajón de munición que pesa casi 70 kilos. Y un hombre solo no lo lleva. La ametralladora, alrededor de 70 kilos también. Uh-huh. Un hombre solo no la carga. Claro. Entonces ahí ya perdíamos el abastecimiento. Fíjense que no obstante esto, muchos soldados del ejército del Regimiento 7, que se quedaron solos, se acoplaron con gente de mi compañía y siguieron combatiendo al lado de mis soldados. Uh-huh. Incluso un cabo, Pedemonte, se quedó con el cabo Lama cargando bandas y ayudándole a traer munición y combatiendo hasta el final. O sea que acá hay que hablar de valores, ¿no es cierto? El ejército acá tiene que sacarse el sombrero, porque su gente peleó como gato panza arriba, defendiéndose y sin una conducción que pudiera ser efectiva. Claro. Sí, hablamos de... de Templeton, hablamos las hermanas, no nos olvidemos de Darwin, Praga del Ganso también, ¿no? Donde estuvieron peleando dos días, obviamente, ¿no? Claro. Y le costó llegar, aunque bueno, también nos costó nuestra buena cantidad de vida. La diferencia que había en esos lugares, que el combate era corto. Claro. Y los ingleses se estaban acostumbrando a un combate de una o dos horas. Y muy cruento, pero una o dos horas. ¿Por qué una o dos horas? Porque estos soldados que estaban allá habían llegado y estaban apuntando al mar. y el inglés le aparece del otro lado. Tienen que hacer un cambio de posición. No habían hecho la preparación del terreno y tuvieron que ingeniárselas, claro, como pudieron, y acomodar una defensa, sí, ahí. La retaguardia quedó primera línea. Claro. Entonces, todas estas cosas que yo estoy diciendo demuestran la falta de planificación. Pero toda esa falta de planificación tiene que ver con la improvisación que había. Porque llegaban unidades completas, una brigada completa, y el comandante de brigada no tenía mando sobre esa brigada, porque apenas llegaba no tenían dónde meterla en el pueblo. Entonces, una unidad de la brigada iba a parar a un lugar, la otra, otra parte a otro lado, y el comandante quedaba solo en el pueblo. Por eso es que estaban todos los oficiales solos en el pueblo. Y muchos dicen, ah, porque era un acto de cobardía. ¿Y a dónde lo mete? Y la brigada de Joffre, del general Joffre, llega, claro, a Malvina, lo llama Menéndez, le dice, che, ¿dónde está? Acá en Malvina. ¿Cómo está? ¿Qué hacía acá en Malvina? Y venía con toda la brigada el tipo. Ah. Y el comandante ni sabía. Claro, y tuvo que quedarse ahí en el pueblo, no tenía otro. Claro. Porque pasa que las islas realmente son grandes, ¿verdad? Estamos hablando de donde se libraron los combates, en la isla Soledad. Uh-huh. Y si uno imagina las islas, y sobre todo para los oyentes, ¿no? El estrecho San Carlos, que es el que divide las dos islas, de Darwin a Puerto Argentino, estoy hablando de una sola isla, hay 90 kilómetros. Sí, sí, claro. No son 200 metros. Hay que cubrir todo eso. Y hay que después hay que llegar y abastecer. A sí, esa y gente aparte, hablamos que no es una autopista entre medio. No, el terreno, bueno, de Malvinas es totalmente difícil. Hoy es distinto, hoy los traslados son de otra manera. Yo, gracias a Dios, volví tres veces a las islas, 2012, 2015 y 2017, y en cada viaje veo la evolución de las carreteras, de las rutas, que si bien son de ripio, pero todas las curvas ya son de pavimento, entonces se hace más fácil poder trasladar, pero en aquellos años no había nada, y cómo trasladábamos los alimentos, los víveres, se hundía, vehículos pesados, imposible. La vehículo pesado, imposible. Y tampoco podemos hacer un pase de mano de cuántos kilómetros, no se puede. Yo ahí en mi libro hago una pequeña explicación al respecto, ¿no? La planificación de la recuperación de Malvinas fue perfecta, impecable, pero faltó algo, que es la consolidación del objetivo. Eso no se planificó porque nunca estaba previsto, una quedarse, guerra. Quedarse, establecer. No, estaban previstos 48, 72 horas nada más y volver. Era dejar un puesto de prefectura. De gendarmería. Gendarmería. Sí, sí. Era un pequeño movimiento como para... llamar la atención. No llamar la atención, sino invitar al Reino Unido a que se sentaran a negociar. Y alertar al mundo de que existía un conflicto en esa zona. Porque el mundo ni siquiera sabía que era Argentina. La segunda parte se cumplió, la primera no. La primera no. La primera parte, mejor dicho, se cumplió, que fue recuperar Malvinas impecablemente. Sí, sí, sí, eso perfecto. Perfecto. Me refiero al tema de se obligaba a Inglaterra a sentarse a negociar, ese no se cumplió. Bueno, pero sí lo pusimos en el primer plano mundial y creo que hasta ahora. Esa es culpa nuestra, culpa de la Argentina. La Argentina cayó en una trampa. La Argentina tenía previsto esto y fue confiadamente Galtieri a plantearle esta situación, cómo se iba a hacer al presidente de Estados Unidos. Allá lo recibieron con todas las pompas, alfombra roja, y todo el Congreso aplaudiéndolo. Y esto lo me parece que lo ensoberbeció. Lo llevó para arriba creyendo que tenía un apoyo total. Y en ese entonces la Argentina no estaba siendo confiable, porque si bien hacemos referencia a que en ese entonces estaba en pleno la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el Tratado del Atlántico Norte, la Argentina estaba aliada con el Tratado del Atlántico Norte. Es más, habíamos unificado los sistemas de armas, los calibres, todo para que, si había un conflicto, el abastecimiento fuera uniforme para todos los países que estaban comprometidos con esta causa. Perdón, le tengo que interrumpir. Porque llega la pausa publicitaria. Roque Caperucito Rojo ya me está poniendo cara mala. Volvamos en unos minutos y si podemos, guardar los mensajes.